qualcosa mi gustaría hablar de experiencia, no me gusta, no hay derecho. Thank you. todos los días, puede seguir en el rastro con el sitio de la gente que está en el papel y en el papel en el segundo. Thank you. El Deportivo de la Coruña tenía 63 puntos, uno menos que el Gracias.